mucho más para mí. Te di mi vida, dime que no te di. Eras mi norte, mi canción, mi ilusión del alma.